11:35, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este martes 17 de junio, y lo vamos a hacer para hablarles sobre las próximas actividades que se van a desarrollar en nuestra localidad, entre ellas la quinta bajada romana Ocuri. Recuerden, de esto ya le informábamos en su día con la responsable de cultura, quien nos daba cuenta precisamente de todo lo que se había preparado por parte de la delegación de festejo y el grupo organizador de este evento para celebrar esa bajada romana a Ocuri. Lo cierto es que, bueno, pues como comentábamos en su día, lo que comenzó siendo pues una iniciativa planteada por un grupo de amigos que simplemente consistía en bajar la calzada de Benaucazo Brique, y bueno, pues ataviados con esas vestimentas romanas y demás, pues se ha convertido ya en toda una auténtica programa de actividades bastante completo que gira en torno pues precisamente a Ocuri, a lo que son los restos romanos de esta ciudad en nuestra localidad. Y bueno, pues dentro de esas iniciativas hay una en particular que es la que se va a llevar a cabo este fin de semana en el bar de Ocuri, lo que se denomina como una convivencia ocurritana. Yo no sé realmente si se nombra así o no. De esto vamos a hablar y lo vamos a hacer con Antonio Mateo, que es gerente del bar de Ocuri, y él nos va a contar con más detalle todo lo que se ha preparado en torno a esa convivencia ocuritana dentro de esa bajada romana a Ocuri. Antonio Mateo, buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues como decíamos, lo que era la quinta bajada romana a Ocuri, que es lo que va a ser el plato central, ¿no?, de ese conjunto de actividades, se ha convertido en algo mucho más amplio, donde hay casi de todo, ¿no? Desde conferencias, talleres, jornadas, en este caso, de convivencia, y también representaciones teatrales, un poco de todo para festejar y para celebrar, ¿no?, en torno a lo que es la ciudad romana de Ocuri. Pues sí, la verdad es que se está, gracias al esfuerzo del grupo de los romanos, que se están constituyendo incluso como un colectivo, ¿no?, como una asociación, y a través de la participación y de la ayuda del ayuntamiento, pues se está convirtiendo lo que era la bajada, como tú decías, la bajada romana, la bajada de la calzada, se está convirtiendo en algo mucho más amplio y más importante. La verdad es que cada uno estamos intentando, en la medida de nuestras posibilidades, aportar algo a este evento que tiene, ya está cogiendo solera y está trayendo gente de afuera, se está moviendo una serie de ingresos económicos, de turismo, de cultura. La verdad es que se está englobando un montón de cositas alrededor de lo que en un principio era un simple paseo. Claro. Simple dentro de lo que, simple entre comillas, ¿no?, que ya desde el principio tenía importancia, ¿no? El hecho de que gente de Ubrique pues se reuniera para hacer ese paseo tan bonito y darle en cierta forma a conocer lo que es la calzada, pues la verdad es que ya desde el principio tenía importancia, pero cada año, y este es el quinto, pues cada año va cogiendo más importancia y va teniendo más contenido que lo que se pretende. La verdad es que de un tiempo a esta parte parece que proliferan todo este tipo de acontecimientos en los que se intenta rememorar algún aspecto histórico, el más antiguo y el de mayor tradición, pues recordemos que sin duda podemos nombrar a Benamahoma, ¿no?, con los moros y cristianos, luego recientemente en el bosque con el ejército francés y esa recreación histórica de la Guerra de la Independencia. También creo que algo de bandoleros, ¿no?, creo que hay en otra zona de la Sierra de Cádiz, no sé si en Grazalema. En Ronda también está haciendo una noche romántica sobre la época esta. La verdad es que, se está viendo que tiene... Hay un gusto por recuperar todo esto, ¿no? Sí, tiene mucha aceptación, el público le gusta, las recreaciones históricas, y hay que aprovecharla, ¿no? Hay que aprovecharla mirando un poco egoístamente, pero hay que aprovechar ese tirón turístico que se está teniendo con este tipo de recreaciones, y intenta también, que no se convierta tampoco en una simpleza, ¿no?, que es lo que aquí se está tratando. Yo me remonto a los belenes vivientes también, sí, ¿no?, que es una forma de una fiesta que atrae gente, y eso lo hemos comprobado bastante en Ubrique, en Arcos de la Frontera. Entonces, ese tipo de recreaciones, como vemos que tiene aceptación, que hay mucha participación, que todo el que puede o el que quiere se, se vuelca en esto, pues hay que aprovecharlo y explotarlo de la mejor manera posible, ¿no? Uh-huh. Pues, y si además convertimos un simple acto en dar a conocer nuestro patrimonio, en informar a la gente y en darle difusión cultural a todo lo que conlleva, porque tenemos la suerte de que no nos lo hemos inventado, es que lo tenemos. Tenemos una casa romana, tenemos una ciudad romana, tenemos antecedentes romanos, pues vamos a aprovecharlo en cierta forma, ¿no? Y vamos a sacarle todo el partido posible dentro uh-huh. de todos los ámbitos. No hablo solamente del tema económico, que también. Uh-huh. Claro, la verdad es que por aquí, por la zona, creo que es la única localidad en la que, bueno, pues se ha utilizado los romanos como recurso, ¿no? Para sí. generar pues esa serie de iniciativas culturales, bueno, pues de divulgativas también, ¿no? Uh-huh. Y lúdicas, por supuesto. Y lúdicas, por uh-huh. supuesto. Tiene que haber siempre la parte divertida, la parte de lúdica tiene que estar en estos sitios. Y es lógico que en esta zona, mira que hay yacimiento en toda la zona de Cádiz, ¿no? Hay diferentes puntos en toda la zona de la Sierra de Cádiz en lo que hay vestigios y hay ruinas y hay cosas, pero que nosotros tenemos la suerte de que tenemos una ciudad. Uh-huh. Es que no se le ha prestado toda la atención por las circunstancias que hayan sido, pero es que Ubrique antes estaba en Ocuri y Ocuri es una ciudad, por las investigaciones que se están tomando es muy importante. Uh-huh. Si vamos a cualquier sitio y pagamos por ver una piedra, pues aquí la verdad es que podemos tirar de mucha gente y dar a conocer una auténtica ciudad, con todos los problemas que puede llevar, ¿no? Y todo el enclave que tiene y la poca atención que se le ha podido prestar en 2000 años, ¿no? Pero vamos a intentar recuperarla y vamos a darla a conocer. Vamos uh-huh. a explotarla de todas las formas posibles. Claro, que duda cabe que aparte de todo lo que supone en cuanto a patrimonio histórico, artístico y demás, bueno, pues también es un está el aspecto turístico, ¿no? Que habría claro. que relanzar uh-huh. a la hora de poner en valor el yacimiento arqueológico de Ocuri. Sí, bueno, sí. Vamos, si te parece, con las iniciativas que se han planteado, porque como decíamos, la quinta bajada romana a Ocuri se está desarrollando ya, de hecho, durante todo el mes de junio. La semana pasada creo que tuvo lugar el taller de vestidos romanos, uh-huh. que esto estaba muy bien planteado porque, bueno, pues un poco aquellas personas que se hayan inscrito se han podido hacer su túnica o su vestimenta indumentaria romana para después participar en la bajada, ¿no? Sí, la verdad uh-huh. es que esa idea surgió con esa intención, ¿no? Mentes pensantes que afortunadamente tenemos, pues pensaron eso. Es una forma de apoyar esa bajada romana. No es lo mismo bajar con un sandal que bajar vestido de romano, ¿no? Le da mucha más vistosidad a toda la bajada de la calzada. Y claro, si te lo ponen en bandeja, te ofrecen el taller, te ofrecen la tela y te dan el traje cortadito para que tú lo termines en tu casa, pues siempre todas esas facilidades las podemos aprovechar y le damos más contenido a lo que se está haciendo, ¿no? Y entonces taller de costura, taller de trajes de vestimenta romana, pues también ha tenido mucho éxito, lo tuvo el año pasado y lo está teniendo este año. Uh-huh. En cierta forma es asegurarnos de que esas personas que se han hecho los trajes pues van a estar en la bajada de la calzada, y si alguno de ellos pues además quiere venir al convivium, a la convivencia, a la cena romana, pues como es imprescindible también venir vestidos con trajes de la época, pues mejor que mejor, ¿no? O sea que se ofrecen, dentro de las posibilidades, se ofrecen todas las facilidades del mundo para que la gente pues pueda participar. Uh-huh. Claro, nos vamos a centrar especialmente en eso, ¿no? Porque es la parte que tú controlas, el tema de la convivencia, como gerente en este caso del bar de Ocuri, pero uh-huh. en cualquier caso sí que quería hacer referencia también a las actividades que ya se están desarrollando, sí. que se van a desarrollar, y por ejemplo una de ellas es el ciclo de conferencias también sobre la ciudad romana de Ocuri, que tendrá lugar el viernes. Este viernes pues pueden participar, si quieren conocer algo más sobre nuestro patrimonio, sobre nuestra cultura y sobre nuestra historia, pues ahí tienen posibilidad de hacer ¿no? En ese otro carácter divulgativo que decíamos antes de lo que es la bajada romana Ocuri. Exactamente. Es que la verdad que hemos detectado desde que estamos aquí arriba que mucha gente de Ubrique no conoce todavía la ciudad, ni sabe lo que hay ahí, o han venido desde chicos y no tienen una noción muy importante de lo que tenemos aquí, ¿no? Entonces, ahora mismo se está trabajando aquí, hay una serie de trabajadores, de arqueólogos y de gente que está poniendo esto en valor, y lo que se pretende con este ciclo de conferencias, pues precisamente eso, dar a conocer a todo el que tenga esa inquietud, ¿no?, de saber qué es lo que hay aquí arriba, pues de conocer lo que se está haciendo y de saber lo que tenemos, lo que se ha descubierto en los diferentes momentos de la historia, ¿no?, de aquí, de Ubrique. Estamos hablando de, bueno, desde los años 70, que también se hicieron algunos descubrimientos, después el trabajo que se hizo de remodelación y de construcción del centro de recepción, que es donde yo estoy ahora mismo, y anteriormente por la época de Pegaso y eso. En fin, hay diferente material que se ha ido encontrando y sobre todo en estos últimos tiempos y ahora precisamente en estos últimos meses que se está trabajando la reconstrucción de la muralla ciclópea, pues intentar por lo menos que la gente conozca lo que se está haciendo, lo que tenemos y lo que queda por descubrir. Y ahí es donde entra el ciclo de conferencias, donde pues Luis Javier Guerrero Misa, que es el digamos, ahora mismo yo particularmente lo considero la persona que más sabe del tema de Ocuri, porque es que lo ha trabajado desde hace ya 30 años prácticamente, entonces es el que más conoce lo que se está trabajando aquí arriba, y él es el primero el que hablará en estas conferencias, pues hablará de lo que se está haciendo, ¿no?, de la restauración de esta muralla ciclópea y cómo van los trabajos de excavación. Luego habrá otras dos ponencias, las dos más o menos relacionadas, y es por vendrá Giacomo Giuliani, que es un licenciado en letras clásicas y que participó en el descubrimiento, o por lo menos en la investigación, de un epígrafe que se encontró aquí de una sacerdotisa que parece ser que vivió aquí en Ocuri. Y se le dedicó una lápida cuando murió y se ha encontrado, ya que tenemos material de 2000 años bastante importante. Y en la tercera conferencia pues se hará cómo van los trabajos de limpieza, de restauración de esta lápida, de este epígrafe de esta sacerdotisa. Postumia se llamaba la muchacha. Y ahí hablará Joaquín Domínguez Ordóñez, que es un licenciado en Bellas Artes, que es el que hablará, como he dicho, de cómo se está restaurando porque la verdad que está muy deteriorado el epígrafe este, pero sí nos puede resultar interesante y puede hablar de todo lo que se ha encontrado aquí, de todo el material que tenemos en Ocuri ya encontrado y del que queda por descubrir todavía, claro. Pues ahí queda ese ciclo de conferencias sobre aspectos muy concretos de el yacimiento arqueológico de Ocuri, esa restauración de la muralla ciclópea o también ese epígrafe de la sacerdotisa Gustal Postumia, que es otro de los temas que se van a abordar este viernes, recuerden, a partir de las 8, en el centro de recepción de Ocuri, al ladito del bar, ¿verdad? Que a lo mejor muchos ubriqueños conocen el bar, pero no conocen el centro de recepción. No conocen el centro. Es que el centro ahora mismo no está como tal actuando, porque como está la... Como ahora el paso a la ciudad está ahora mismo cerrado, porque como están investigando... Trabajando allí. No se puede acceder a allí. Y el centro de Ocuri, una vez que esté abierto, pues se abrirá también, se pondrá información, se recibirá a los visitantes y en fin, un montón de muchas cosillas que se quieren hacer. Pero en esta ocasión, para el ciclo de conferencias, se está habilitando en ese edificio, que la verdad que está muy bien conservado, porque prácticamente no se ha usado, y es un buen salón donde la gente va a estar tranquila escuchando esta ponencia, informándose de lo que tenemos, informándose de lo que se está haciendo, en fin, que hay un edificio ahí disponible para hacer este tipo de actividades, que la verdad que son muy interesantes y van a quedar muy bien. Después daremos un aperitivo y se hablará un poco se habrá una toma de contacto con los visitantes, con la gente, se informará ya en pequeño comité pues de todo lo que hay. Y bueno, pues como decíamos, para el sábado 21 está programada esa segunda convivencia ocuritana. Sí. Y bueno, cuéntanos, porque aquí hay que inscribirse, hay que obviamente pagar un precio porque se ofrece una comida, se ofrece una cena. Uh-huh. Luego además también para participar en ella, como tú decías, hay que ir ataviado con indumentaria de época. Uh-huh. Habrá una representación teatral y ese homenaje gastronómico que estará incluido siempre y cuando pues se pague ese precio. Las entradas todavía creo que se pueden conseguir a través de la Oficina Municipal de Turismo, ¿verdad? Exactamente. Hemos puesto hasta mañana miércoles para que la gente se apunte, compre su ticket para la cena y además escoja uno de los menús de la prima mensaje, del primer plato, digamos. A mí en latín tampoco me va muy bien. Rocío, es convivium ocuritanorum. Hago mi traducción libre, vamos, que no es literal ni mucho menos, totalmente libre y personal. Sí, y bueno, como decía, pues hasta mañana está abierto el plazo para que los que quieran venir a este convivium, a esta cena, se pueden apuntar, pagar su ticket y escoger el menú, como decía, uno de los platos, de los primeros platos, que ofrecemos distinta variedad, ahora si quieres lo hablamos. Y bueno, he estado hablando hace un rato con Carmen. La de turismo ha creado, el año pasado ya creó expectativas, pero este año, con esto de que se está dando más difusión y la gente está ya un poco más concienciada con el tema de Ocur y de la ciudad romana, pues están teniendo más interés, ¿no? Y me ha estado comentando que la gente está preguntando, que ya tienen bastante apuntadito y que, bueno, una de las cosas que hemos incluido a última hora, y sobre todo porque Carmen lo ha detectado allí y nos ha indicado que podríamos hacerlo así, e incluir un menú infantil. Uh-huh. Porque claro, muchos padres pues quieren venir con los críos y a lo mejor los críos no, este tipo de comida pues los echa un poco para atrás. Entonces hemos incluido un menú infantil, hemos rebajado el precio del menú infantil, por supuesto, será de 10 euros y le ofreceremos, dentro de las posibilidades de lo que es la comida romana, pues le ofreceremos lo que a ellos les pueda apetecer más, aunque nos salgamos un poco de esa norma tradicional de lo que queremos hacer, ¿no? De comida con receta romana, con ingredientes de esa época. A ver, esto sí que te voy a preguntar yo. ¿La habéis estudiado de verdad? ¿Habéis buscado información claro. sobre la gastronomía de hace 2000 años? Sí, ¿O la habéis inventado? No, Rocío. Mira, hay un tratado de cocina romana, Apicius, que eso te lo puedes encontrar en internet o lo que sea, uh-huh. y son recetas de alguien que le dio por escribir la receta y se conservan igual que, o sea, vamos a cocinar exactamente igual, hombre, no con cocina de, lo vamos a hacer en cocina de butano, que no existía, pero los ingredientes prácticamente uh-huh. son los mismos. En 2000 años hemos cambiado un poquito. Así, un que poquito. Y que se comía hace 2000 años. Pues prácticamente lo mismo, quitando el tema de la patata, de todo lo que vino de América. Claro. Lo demás es la comida normal, el cerdo, pollo, uh-huh. Que quiere mucha verdura, mucha miel, el pan, por supuesto, uh-huh. está, cerveza, ojo, que sí. no digamos que sí, no sí, nos sí, creamos sí. que la cerveza la inventó Cruz Campo, no. que ya en las pirámides había platillos de... Sí, sí, el zumito de cebada, sí. Claro, o sea que prácticamente la comida ha cambiado un poco. Es verdad que la forma de cocinar, quizás las especias, los condimentos uh-huh. son de otra forma, pero prácticamente la comida es, y te doy fe de ello, ¿eh? Porque nosotros antes de ponerla en la foto y antes de ofrecérsela a la gente, pues la hemos cocinado y la hemos probado. Uh-huh. Y la verdad es que es una comida y además está exquisita, está buena. Bueno, pues vamos a dar el menú, ¿no? Para ir abriendo boca. Os digo cómo va el menú. En un principio es el gustatio, que sería, digamos, los entremeses. Lo que nosotros llamamos como entremeses, pues ellos le llaman gustatio. Y ahí lo que hay son calabazas alejandrinas, una calabaza cocida con una serie de especias, de miel, de pasa, ¿sí? para pincar. Una salsa de queso con ajo, que se junta en el pan, que está exquisita, uh-huh. ¿verdad? Es como el paté que utilizamos ahora, pero hecho con ajo y con queso. Luego hay brochetas de chistorra con ciruela, y una ensalada de lechuga, de cogollo de lechuga. Y, por supuesto, huevos duros. El típico huevo relleno que nosotros seguimos poniendo, pero con unos condimentos y una serie de cosas que ellos utilizaban. O sea que, como te he dicho antes, hemos cambiado muy poco, en tanto en gastronomía como en forma de ser. Seguimos siendo iguales después de 2.000 años. Y en la primera mesa, ahí es donde sí hay que elegir uno de esos platos. Por eso a nosotros nos interesa que la gente que se apunte y pague su ticket de entrada nos indique cuál de los tres platos de esta primera mesa tiene cuál es el que más le puede apetecer para nosotros tenerlo medio preparado para cada uno, ¿no? Porque ahí estaría el pollo bardano, que es un pollo en salsa con vino y especias. Luego está la carne de cerdo en salsa romana y garum. El garum sí hemos intentado, no es el garum, pero hemos intentado asemejarlo lo más posible. Era una salsa que se hacía de pescado, que ellos se la echaban a todos a casi todas las comidas, ¿no? Nosotros lo estamos intentando. Vamos a conseguir, tarde o temprano, conseguiremos que se haga exactamente igual. Ahora estamos en ello, ¿eh? Y luego el tercer plato, que es de los que habría que escoger, es un pescado que también cocinado con carne. ¿Qué pescado? Pues en este caso, no sé si va a ser una merluza o... Creo que se probamos con merluza. Fue lo que se hizo. ¿Vale? Vale. Ten en cuenta que, bueno, el pescado... aquí nos coge ya muy lejos, pero... Hombre, en Bolonia imagino que sí, pero aquí en Ocuri... También hay vestigios de... Se están encontrando ánforas de... Bueno, ahora no se están encontrando. Encontraron en su momento ánforas, o sea que... Sí, claro, el salado, no fresco, ¿no? Exacto. En conserva. O conservado en aceite, se trasladaba el pescado, o en garu, que era lo que te estoy hablando, una salsa de pescado que se hacía, que además era un conservante. Bien. O sea, que se comía pescado. Oye, pues un poco de culturilla gastronómica también que estamos aprendiendo. Claro, es que ahí es donde estamos metiendo. Es que todo hace un todo. Empezamos hablando de la bajada de la calzada romana y mira por dónde vamos, ¿no? Todo está implicado, el tema cultural, el tema social, el tema turístico, todo. Por eso va haciendo esto cada vez más importante, ¿no? Está teniendo más agua porque quieras que no, te enteras de algo. Yo me he puesto en el año y medio que llevo aquí, me he puesto en el tema romano, me he puesto al día, ¿eh? Porque te enteras de muchas cosas y informas, si te gusta y diseas un poquito en internet o escuchas a uno o a otro, y la verdad que vas enriqueciéndote personalmente y culturalmente, te vas enriqueciendo un montón. Bueno, vamos a seguir con el segundo plato, sí. La segunda mensaje, que serían, en este caso, serían como, digamos, los postres. Hay una tortilla de leche, también un hojaldre hecho con manzana, porque la manzana siempre la comían los romanos al final de todas las mesas. La manzana y el huevo no podía faltar nunca en una mesa. Era de mal gusto también que el anfitrión no ofreciera estos dos manjares, digamos, estos dos alimentos. Y luego también hay un pastel de queso fresco con carne de membrillo. O sea que no hemos cambiado, lo que te he dicho. Todavía comemos queso fresco con membrillo, ¿verdad? Sí. Pues ellos también lo hacían. Oye, ¿y la hidromiel cómo la vas a hacer? Y la hidromiel ya se está haciendo, está fermentando. La hidromiel es agua y miel, pues está fermentada. Así de fácil, ese era el licor o el vino. ¿Eso? Que ellos bebían, ¿no? Ahora tiene que estar mucho tiempo... 40 días al sol, tiene que estar fermentando, en fin. ¿Y esta la has probado? ¿La habéis hecho antes? La probé, sí, la hicimos el año pasado. La hicimos el año pasado. ¿Qué quiere que te diga? Tampoco es para tirar cohetes. Tampoco es... Nosotros lo ponemos como... el detalle, ¿no? De que prueben la bebida. Al final todo el mundo acaba con el tinto y la casera y la cerveza. O sea que oye, lo de la casera hace 2.000 años como que no, ¿eh? A dejarlo, pero ahí tenemos... Un pequeño desliz ahí. No hemos permitido esa licencia porque también comprendemos que no todo el mundo le gusta el alcohol. Este alcohol, esto es como un mostito, en realidad. El hidromiel tiene resulta como un mostito. Y hombre, dejamos esa pequeña licencia para que la gente... también pueda refrescarse, ¿no?, comiendo, que tampoco no vamos a ser tan estrictos. Claro. Lo que sí queremos ser estrictos es con la vestimenta, eso sí, nos gusta ya que estamos, pues que venga la gente vestida para la ocasión. Y bueno, el año pasado estaba esto muy vistoso, quedaba muy bien, y la gente además nos gusta vestirnos, nos gusta transformarnos un poco, ¿no? Y eso es le da ese puntito a la cena. Uh-huh. Ahora lo hacemos en la calle, esperemos que el tiempo acompañe, al fresquito, con unas vistas preciosas, con una iluminación. Vamos, el año pasado, por ser la primera vez, funcionó. Y ya este año, pues a través de la experiencia que vamos tomando y de las ideas que vamos aportando uno y otro, pues vamos ampliando, ¿no? Además, esto va a ser como una auténtica bacanal, porque va a haber incluso representaciones, ¿no? Con danza del vientre. Es que todo se ha intentado revestir un poco para que resulte una bacanal, como dices tú, un convivium en condiciones. Mm. Este año tendremos a nuestro anfitrión, Abrevio Dencio, un personaje que, bueno, ahora es una recreación de ese personaje. Pero Bebio Dencio existió, vivió en Ocuri, fue un ocuritanorum, un ocuritano fue, y vamos, que está documentado que existió, y lo vamos a tener aquí en cuerpo y alma, recibiendo a los visitantes, explicándole un poco la comida, lo que uh-huh. hay, lo que no hay. También, pues, lo que tú has dicho, las danzarinas, ¿no? Las Puellas y Gaditanae, que eran unas bailarinas que además estaban muy cotizadas en el Imperio Romano, y eran gaditanas, eran unas bailarinas, y bueno, harán las delicias tal como lo hicieron el año pasado. Uh-huh. Es que es un puntito que tú estés, tú imagínate, Rocío, tú vestida de romana, cenando una comida romana, al aire libre, en un paraje precioso, y viendo además, con una iluminación especial, viendo además una bailarina del vientre, ¿no? Del danza uh-huh. oriental. Que además tiene un anfitrión que te está explicando, te está recibiendo en su casa. Y antes de la cena has visto una obra teatral, ¿qué quieres más? Uh-huh. En fin, todo esto para recrear la época dentro de esas actividades que se han organizado en torno a la quinta bajada romana Ocuri. La segunda convivencia ocuritana, yo es que me niego a decirlo en latín. Sí, no, es que yo lo intento y se me lía la lengua, o sea, que mejor dejarlo así. Así que ya, esa segunda jornada de convivencia con la recreación de este periodo histórico tendrá lugar, como decíamos, este próximo viernes, sábado, perdón. El 21 de junio, en el bar del centro de recepción de Ocuri. Recuerden que pueden adquirir ya esa entrada acudiendo a la oficina municipal de turismo, ¿no? Para poder anticiparse, ¿no? A lo que va a ser la participación. Sí. Me gustaría, Rocío, que la gente se diera un poco de prisa, porque tenemos un cupo de 40 personas para uh-huh. poder hacerlo bien, unas 40 personas. Entonces, debería la gente, yo considero que se apuntara lo más pronto posible hasta agotar ese cupo. Pero si hubiera muchas más, ya pensaríamos qué hacer, ¿no? Pero sí, que se dieran prisa para que nosotros mañana ya tuviéramos el número de gente que va a participar, que va a venir, y nosotros ya ir planeando la comida, planeando los distintos alimentos que se van a hacer. Mm-hmm. Pero sí. Sí, estamos ya últimos no queda más que un día, y con lo que queda de hoy, pues para que la gente se apunte, ¿no? Antes de que termine el plazo. Uh-huh. Y decirte eso, que el precio son 18 euros, pero va todo esto incluido, ¿no? Menos la bebida, va todo incluido, lo que es la cena, lo que es el convivium. Y el espectáculo. El espectáculo de la representación de teatro, que no he estado hablando mucho de ello, pero del grupo de teatro de Brique, Te Atreves, han hecho especialmente para este momento una recreación de una obra de teatro que hablará sobre Troya, sobre el sitio de Troya, ¿no? Y la destrucción de esta ciudad, y además va a ser en latín, con traducción y en latín. O sea que es que es completito también. Sí, sí, sí. Se tocan todos los palos, el aspecto gastronómico, el aspecto cultural, el aspecto lúdico con las danzarinas, con las bailarinas, en fin, tenemos un poco de todo. Y la verdad es que la noche promete. Uh-huh. Promete porque el año pasado ya lo comprobamos, y la aceptación que tuvo y el interés que tiene este año, pues la verdad que promete. En el taller de costura vinieron mucha gente que querían, o por lo menos que tenían intención de venir a cenar. Se hicieron 80 trajes aquella tarde, ¿eh? Pues mira, son 80 personas. No digo yo que vayan a venir todas aquí al convivio, pues seguro que no, pero sí son 80 personas que podemos contar con ellas para la bajada a la calzada romana, ya que se aumenta considerablemente el número de participantes en esa bajada. Lo que estábamos hablando, que es todo lo que se está haciendo en conjunto, pues para intentar realzar un poco más y para darle más contenido a lo que hace 5 años empezó como lo que tú has dicho, una bajada uh-huh. de un grupo de amigos, y se le está apoyando desde todos los estamentos posibles, ¿no? Uh-huh, cada uno dentro de su parcela. Uh-huh. Desde el ayuntamiento, la verdad es que se están volcando bastante en este tema. La concejala de Cultura está ahí, dale que dale, y apoyando al grupo de romanos de Ubrique, que ya se está consolidando, ayudándome a mí en el centro de recepción, en fin, buscando diferentes cosas de que se está haciendo, el grupo de teatro también, hacer una obra de teatro especialmente para esto, pues la verdad es que se ve que hay interés por mucho colectivo y por mucha gente en particular, y merece la pena, ¿no?, este apoyo, y lo que esperamos es que haya mucha participación. Uh-huh. Pues esperamos también, Antonio, que nos quedamos sin tiempo, así que nos vamos a quedar invitando, ¿no?, como tú decías, a todas aquellas personas que quieran participar en esta convivencia ocuritana organizada por el bar del centro de recepción de Ocuri, que se va a desarrollar este sábado en ese lugar, en el bar del centro de recepción de Ocuri, que forma parte de los actos organizados en torno a la quinta bajada romana Ocuri, que tendrá lugar pues ya la próxima semana. Lo dicho, Antonio, te agradecemos el que nos hayas atendido, informado de estas actividades, y bueno, pues simplemente invitar, ¿no?, que es lo que nos queda. Sí, invitar y pedirte disculpas si me enrollaba mucho, pero hacía mucho tiempo que no hablaba contigo, cariño. Se nota, ¿no? Lo siento por los oyentes. Bueno, que hay un poco de nostalgia, ¿no?, de eso de las conversaciones con motivo del Belén y demás, y bueno, pues ha notado. Nada, invitamos a la gente a que participen, si no uh-huh. en este convivio vengan a las conferencias, si no a las conferencias que hagan la bajada, si no a la bajada que vayan al mercado. En fin, hay diferentes actividades, todas muy completitas, muy buenas, y que participe cada uno dentro de sus posibilidades en lo que pueda. Uh-huh. Pues con esa invitación vamos a quedar. Antonio Mateo, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Buenas tardes. Hasta otro día.